Ahí estamos en las 10:50, vamos a retomar el contacto con el concejal, con el doctor Carlos Dechant. Carlos, ¿estás ahí? Sí, acá volví. Habría que presentar un proyecto por el tema de los teléfonos también, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque andan mal. Anda bastante mal el tema. Bueno, Carlos, estábamos con la dársena allí en el edificio concentrador de 2,5 metros, ¿verdad? Sí, bueno, lo que me motivó eso es lo que, no sé si salió al aire, sí, lo sí. Que estaba explicando. Sí, sí, perfecto. Como se estacionan ambas manos, tanto derecha como izquierda, cuando viene alguien a hacer un trámite a la oficina, de cualquier oficina, ya sea ANSES o el edificio concentrador, ¿qué pasa? Generalmente vienen personas mayores o madres con chicos y tienen que parar en el centro de la calzada. Y eso hace que se forme una cola de vehículos que vienen atrás, porque tiene mucha circulación en esa calle ahora. Claro, claro. Muchísima, justamente por el cambio de mano de la calle Rivadavia. Uh-huh. Y se empieza a tocar bocinas. Entonces la gente tiene que pagar el pasaje, que si ha venido un remis, y se pone nerviosa. Por ahí, el miedo que me motivó a mí, el hecho de que se baje una persona mayor, que los autos de atrás no son tan cómodos, y se pueda golpear. Entonces, bueno, haciendo una pequeña dársena de 2,5 metros, yo la estuve midiendo, no soy constructor, pero bueno, más o menos puse el auto mío y lo medí, y bueno, con una pequeña dársena de 2,5 metros sobre, no sobre la puerta del registro del edificio, sino sobre el costado, tranquilamente se podría solucionar el tema. Eso, viene el auto, estaciona, se baja la persona cómoda y el tránsito sigue circulando sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Eso fue el que presenté el lunes. Bueno, y el martes, sí. Bueno, el otro presenté fue el pedido de mejoras hacia en la Plaza Falucho. Carlitos, perdóname, ¿el de la dársena ya fue aprobado? No. Eso se va a aprobar, si Dios quiere, en las ordinarias. Nosotros ahora estamos presentando proyectos, claro. Y para que se traten en ordinaria, claro. Que comenzará los primeros de abril, calculo. Ajá. Todavía no tenemos fecha, pero lo que se aprobó el otro día de la bicisenda era porque era un reclamo de la ruta 205 por la autovía. Ajá. La repavimentación de la ruta 51. Y como el concejal Gubovich había presentado también unos proyectos pidiendo el tema de control de carga y lo mismo de bicisenda, si se complementaba todo al tránsito en sí sobre acceso y ruta, bueno, entonces se hizo una sesión extraordinaria y bueno, se aprobó ahí. En este caso, estos proyectos, que ahí yo tengo 4 o 5, están para tratarse en sesión ordinaria. Perfecto. Ya te digo, vuelvo a repetir, creo que comienzan los primeros días de abril. Uh-huh. Bueno, y nos estabas contando del tema del proyecto para Plaza Falucho. Sí, la Plaza Falucho es una plaza que yo quiero mucho porque soy del barrio. Somos, y, somos del barrio. Sí, del barrio Falucho, y sí. Realmente se ha venido abajo, se ha deteriorado bastante, me parece. Es decir, la política del gobierno municipal, que es muy valorable en ese aspecto, es decir, se ha consustanciado con el hecho de realizar Plaza de la Salud, que fue realmente muy bien recibida por la comunidad, que es muy utilizada. Miremos nomás lo que pasa allá en la avenida Mariano Acosta. Hay un buen mantenimiento de plazas, la Plaza Armendari, allá en el barrio de Sobre la Frocha, hay varias plazas que están muy bien, la Plaza España, pero esta Plaza Falucho, yo no sé si por el sistema que tiene, que es muy alto, todo, se le ha ido la arena, la tierra que tenía, y entonces, bueno, han salido las raíces de los plátanos, han roto los cordones que están sobre lo que vendría a ser la senda peatonal, sobre la vereda de la plaza. Entonces, bueno, yo hice, el otro día me fui como a las 10:00 de la noche y hice un relevamiento de todas las necesidades. Hay 27 cosas para arreglar. Opa, a mi criterio. Un montón. Sí. También puse algunas como pintar la senda peatonal de la escuela 38, que para mí es muy importante. Claro. Cortar unas raíces de la escuela 38 justo en una bajada de discapacitado en la cual están las raíces de una planta que eso molesta. Pero son pedidos que se le hacen al municipio, que creo que son razonables, es decir, esto yo lo estuve mirando y con poco dinero se puede arreglar, ¿no? Es decir, es un mejorado, por ejemplo, de luminaria, arreglar unos paredones que están, por ejemplo, yo cito uno especialmente, que está sobre la calle Taborda y Bozán, en diagonal hacia el centro, bueno, se ha descalzado, se ha roto, entonces, bueno, haciendo una pequeña mejora ahí, se soluciona, ¿no? No es tanto. Pero bueno, es una plaza que la gente me ha pedido, y que principalmente algunas madres me habían pedido que se le incorporara a juegos. Ajá, sí. Porque no, tiene 5 juegos nada más. Es una buena. Por eso yo pongo que se agregue tobogán, calecita, que son cosas económicas, que creo que el taller municipal lo puede llegar a realizar tranquilamente. Ahí está. Bárbaro, sí. Carlitos, la verdad que es una iniciativa interesantísima para el barrio, ¿eh? Muy interesante. Yo creo que sí, porque es muy utilizada esa plaza. Es decir, quizás como tener un barrio así, pero la gente que va a caminar es muchísima. Sí. Y que va, y que muchas veces, es decir, a ver, las madres no tienen dónde llevar a los chicos, si tienen, bueno, ahora ya comienza el frío, pero una tardecita no tiene juego, tiene que ir o al centro, sí, o allá al CAPS. Sí, o a Plaza España, que también tiene juegos. Plaza España. Sí. Entonces, se queda. Eso es una plaza cómoda para la gente del barrio. Claro. Porque después no hay plaza cerca. Entonces, pues agregándole un pequeño juego y mejorándola. Bueno, y otro, ahí en el mismo proyecto agrego, que se arregle la calecita mecánica de la Plaza Italia. Ah. Que hace 3 años o 4 que no funciona. Claro. Entonces, que es importantísimo, porque es la única, tengo entendido que una de las pocas o la única en la zona calecita que ha quedado, y que es una lástima que no esté funcionando. Claro. Porque a qué chico no le gusta ir a la calecita. Estaba tercerizada, ¿no? Y claro, tiene una función social de ayudar a la escuela especial. Claro. Que es la escuela que la estaba explotando. Yo quizá el arreglo, no sé que si es importante, no, bueno, eso lo tiene que evaluar el Poder Ejecutivo. Pero yo creo que, no sé, pues es una calecita de 40 y pico de años, 50. Sí creo que tiene un sistema que para de reparación que no debe ser muy caro, interpreto yo. Entonces, bueno, pido que se lo posible que se arregle, pero bueno, para alegrar a los chicos y tranquilidad a los padres. Claro. Carlos, bueno, interesantísimos los proyectos, la verdad, gracias por compartirlos con nosotros, esperemos que se hagan realidad, y te agradecemos mucho por este contacto también. Sí, bueno, te agradezco a vos, Carlos, que me hayas llamado y que me permita difundir las cosas que estoy haciendo. Es decir, hay yo ya tengo, bueno, tu mail, así que te voy a medida que yo vaya presentando, te voy a presentar 2 más, que estoy trabajando. Que bueno, que eso hace que uno ande por los barrios, vea las necesidades, y bueno, y trate de darle una solución a la gente que nos votó y que no nos votó, es decir, a la comunidad, claro, en general. Está bueno, Carlitos, estar al lado de la gente, ¿no? Está muy bueno eso. Realmente, sí. Escuchando a la gente real, a la gente que está, al vecino que lo ves todos los días. Sí, y que el vecino, sí, acá a mí me encuentran así acá en el banco, claro, y que nosotros, el bloque nuestro colaboró, por ejemplo, y yo personalmente después con el Corso Saavedra, es decir, trato de estar en todo lo que el tiempo me permite estar, y bueno, colaborar lo que puedo. Está bueno, digo, está bueno que los vecinos hablen con los legisladores y después sus opiniones se vean plasmadas en el Consejo Deliberante, realmente importante eso. Sí, yo trato lo posible, si a mí, es decir, a mí no se me ocurren otras cosas, sino que viene gente y me plantea, mirá, me parece esto, me parece aquello, claro. Lo menos lo analizo, yo soy concejal del pueblo, es decir, más allá que yo pertenezco a un partido, lo presento, si a mí me parece que está bien el proyecto y que puede ser viable, lo presento. Después, después te vemos, claro, si el bloque nos acompaña. Exacto. Pero generalmente hasta ahora no ha habido problema en el bloque y estamos trabajando bien. Se le ha dado una dinámica distinta anteayer tuvimos una reunión con el fiscal San Ramone, pues yo soy el presidente de la Comisión de Seguridad, así que lo tuvimos reunido, en la cual hablamos, bueno, de toda la problemática de la seguridad. Ayer hubo una reunión con el grupo ECOS y el representante del Consejo Escolar. Es decir, estamos tratando a la gente que entró el 10 de diciembre, lo nuevo, de darle una dinámica nueva al Consejo. Ahí está. Es lo posible. Carlitos, no se olviden de los caños de agua con asbesto, por favor. Bueno, eso es un tema, sí. Ya sé, iba. Por lo menos hasta ahora dicen que no hay problema. El que te lo dice es Monetti, y Monetti tiene un... Es mitómano, me parece a mí, ¿eh? Me parece que es mitómano, Monetti, porque no puede decir que el asbesto no te mate. Aparte, hemos sacado a profesionales del tema aquí en el aire de la radio, como ha sido el doctor Berseniassi, que fue más que claro. Y la nota del doctor Berseniassi, que duró 28 minutos, está en el portal de la radio para que la escuche todo el mundo. Fue muy clarito del problema del cáncer que trae el asbesto en los caños de agua que nos traen el agua potable a Saladillo. Así que sería uno de los temas que habría que tratar también en el Consejo Deliberante y llegar a finalmente a que se hagan las obras, que se cambien los caños. No que quede en una charla de que yo dije, no dije, no dije. O sea, no podemos tener dudas. No sé si me explico. No es que haga una defensa corporativa de Edgardo, pero el tema, en ningún pueblo de la zona se está planteando, es decir, el cambio total de los caños por el tema de, pues casi todos los de las ciudades de la zona tienen caños de asbesto. Sé de Saladillo que el propio Monetti reconoció que un tercio del centro, de la cañería del centro, sí, es de asbesto. Él mismo lo reconoció, también lo reconoció su jefe de obra, y charlando con nosotros en un momento cuando estaban trabajando ahí frente a la clínica, que fue cuando nos enteramos que los caños que traen el agua potable acá en el centro son de asbesto cemento o de amianto cemento, que es uno de las sustancias más cancerígenas del mundo y que se está retirando hasta de las pinturas de las escuelas, ¿no? Sí. No, por eso, hay una cuestión que aparentemente lo que hace el asbesto hace mal cuando está al aire. Sí, y cuando uno lo toma también. Pero en este caso, yo creo que va a ser un tema de discusión que se va a dar este año seguramente en el Consejo. Así que va a ser ahí, vamos a estar al pie del cañón y vamos a tratar de investigar y ver realmente. Yo creo que conociendo al Goro y siendo esta su última gestión, no creo que quiera retirarse con un estigma de un hombre que ha generado el cáncer, al contrario. Hasta ahora no ha dado que es necesario el cambio, sí, se va a realizar. El cambio es necesario, ya lo investigamos nosotros en la radio hace rato, o sea, está toda la información y toda la data está en el portal de la 106, lo que se necesita saber para cambiar los caños de asbesto cemento. El tema es que tienen que tomar la decisión política. Es más, hicimos un presupuesto al aire, costaba 2.000 pesos por cuadra de cañería, y yo me comprometí públicamente que la cuadra mía la pagaba yo. Mirá vos, si conseguimos un frentista por cuadra que pague los caños, mirá qué fácil. Es para tener en cuenta la propuesta que hace. Por supuesto. Seguramente ahora en la dinámica de... Porque ahora empezamos a sesionar en la ordinaria, es decir, los martes, un martes tenemos reunión de comisión, de distintas comisiones, y el otro martes sesión. En la dinámica ahora del año legislativo, seguramente el tema del caño de esto va a surgir, va a salir, y se irá a analizar, y si hay que pedir al intendente o al Poder Ejecutivo en general que haga los cambios, se le va a solicitar. Esto, acá nadie quiere cargar con un estigma, te digo ya, de decir, bueno, nosotros somos los que no hicimos nada por mejorar la calidad de vida y salud de los ciudadanos saladillenses. Fíjate, Carlitos, que... Nos metimos en esto para mejorar esas cosas, ¿viste? Fíjate que no te estoy hablando ni siquiera del arsénico, ¿eh? No estamos hablando del arsénico. porque para sacar el arsénico al agua hace falta una inversión de millones de dólares. Pero digo, estamos tratando de evitar algo totalmente evitable que por la tozudez del intendente no ha cambiado los caños de asbesto cemento. Y cuando más de uno, si nos pidieran una colaboración, lo haríamos. O sea que sería un buen proyecto pedir, por ejemplo, un proyecto que la comunidad, que la municipalidad ponga la mano de obra y los frentistas pagamos los caños, por ejemplo. Sí, muchas obras se están haciendo así, ahora decir, a raíz del ajuste que se ha dado en la provincia, en la cual, por ejemplo, el municipio aparentemente va a recibir 900 mil pesos menos de lo que correspondía por coparticipación, Sí. muchas obras, a raíz de eso, hace que se estén realizando así, así por ejemplo las cloacas, ponen la gente, los frentistas ponen los caños y nosotros, o el municipio pone la mano de obra. Es decir, a ver, para hacer cosas hay muchísimas y vamos a tratar lo posible de hacerlo. Pero Nosotros ya tengo, sí. somos los concejales, Pero la sal entramos cinco nuevos claro. y queremos, es decir, sin esto, sin ánimo de crítica hacia el otro, la otra, los otros concejales, muy por gente que trabaja mucho, le queremos dar una dinámica distinta y ese es lo que nos hemos planteado, es decir, y si hay que analizar el tema del caño de asbesto, y ver realmente, yo creo que el doctor Salazar había hecho un Sí, análisis. un análisis totalmente errado hizo. Sí, lo Bueno. leí porque me lo mandaron, lo leí y lo analicé al aire y está mal el análisis que hizo Salazar. Pues ve que hay dos posiciones. No, pero es que Lo que no había que ha, hacer acá Carlito. es traer Sí. gente del tema de encargada del agua de la provincia Sí. y ver realmente. A ver cuál es la Pero la situación, es gente decir. de la provincia va a tener una actitud corporativa. Simple y sencillamente porque tampoco adhirieron a la baja del límite del arsénico. A ver, te voy a explicar una cosa. Carlitos, el arsénico en agua es, por la Organización Mundial de la Salud, es una parte por millón. Acá en Saladillo tenemos cinco partes por millón. Y en toda la provincia pasa eso. Y la provincia de Buenos Aires lo pateó por 10 años más. Que el Código Alimentario Argentino, adherirse al Código Alimentario Argentino, de que tengamos cinco partes por millón. Pero no, ni siquiera estamos discutiendo eso, porque es un problema natural. Para solucionarlo necesitan millones de dólares. Pero para solucionar el problema del asbesto cemento en los caños, hay que cambiar los caños. Es simple y sencillo. Por el tema del arsénico, ya estamos hablando de otro tema. Ni siquiera lo toco al tema del arsénico. El Por tema supuesto. es cambiar una parte, que son unas pocas cuadras, el tema de los caños de asbesto cemento, que nos está obligando a todos los que tenemos un poquito de criterio, a que además de las tasas municipales de alumbrado, barrido, limpieza, el agua, las cloacas, además de eso, tenemos que comprar el agua todos los días. Ese es el tema, ¿no? Es un costo más que tenemos que asumir por no cambiar los caños de asbesto cemento. Ese Sí, sería un poco el proyecto también, ¿no? Carlito, Sí. yo seguramente te vuelvo a reiterar, en la dinámica ahora de legislativa que arranca los primeros de abril, este tema va a surgir y se va a analizar en profundidad. Y yo creo que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo va a querer cargar sobre su espalda sobre un tema así de posible generación de cáncer en la población, muy por el contrario. Si hay que dar una solución, se le va a dar. O por lo menos, es decir, esa es la posición mía personal. Si acá se logra, se comprueba fehacientemente de que los caños de asbesto generan cáncer, bueno, Pero, a ver, el tema es que desde el legislativo y desde el ejecutivo dice si se comprueba. Nosotros en la radio, Carlitos, está toda la documentación online en el portal de la 106 y la pueden buscar, donde está confirmado ese tema. O lo pueden buscar en internet, no es si genera, está confirmado que genera cáncer. entonces, vamos a buscar los elementos para hacer un buen diagnóstico y bueno, Y si hay que, ya te digo, si hay que impulsar el cambio de los caños, ya te tranquilo que nosotros nos va a temblar el pulso. Buenísimo, Por lo menos al grupo de concejales, a los concejales en general. Seguro. Está bueno, está bueno ese compromiso, Carlos, ¿eh? La verdad que te lo agradezco porque es la primera persona que nos da una respuesta. Ni siquiera el intendente ha querido hablar del tema. Así que la verdad que muchas gracias por este compromiso. Bueno, listo, Carlos. Yo te agradezco y yo, como siempre digo, estoy a disposición de la gente. Es decir, yo sabe dónde trabajo, dónde vivo. Ahí va gente a casa a veces con problemitas y hemos tratado de solucionarlo. Pero bueno, yo estoy a disposición de la gente. Esto a mí me motiva, es lo que me motiva. Seguro, para trabajar. Seguro. Y por eso me gustó cuando me hicieron la invitación para participar. Acepté gustosamente por ese hecho. Y en esto de los caños de abeto, bueno, yo me comprometo a analizarlo en el sentido, bueno, a ver qué es lo que averiguar, ver cuál es el tema, cómo escuchar el portal de la radio, no lo sabía, verlo, escuchar el informe, ver el informe de Salazar, que no es incorrecto, bueno, y ver cuál es el problema. Si hay un problema, hay que solucionarlo. Esto como el tema de la basura, es decir, ayer tuvimos con Manila, la ingeniera Manila Incoya, la cual planteó específicamente el tema de la separación de la basura en origen. Entonces tenemos que trabajar con esas cosas, es decir, con todo. Hola. Sí, te escucho. Ah, no, pensé que se había cortado. Trabajar con con todas las cosas, es decir, y tomar el toro por las astas, porque si hay cosas que están mal hechas, bueno, tratar de solucionarlas, porque bueno, nadie quiere hacer las cosas mal a propósito, o es profesor. Carlitos, te agradezco el contacto y te agradezco el compromiso también, y gracias por habernos escuchado, ¿eh? No, por favor, un saludo a vos, Carlos, que nos conocemos de toda la vida, y a tu audiencia. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao. Chau, chau. Ahí estábamos con el concejal radical, Carlos Deschan. Bueno, por fin alguien se compromete a algo. Nos vamos rápido a una pausa, ya volvemos, dale.